les decía entonces, en unos minutos vamos a estar con Mario Santamarta, un gran músico de, bueno, con mucha trayectoria, un veterano del rock si se quiere, de allí, de la cuna del rock, de la ciudad de Pando, claro que sí, de donde nace Los Estómagos, donde nacen bandas legendarias que todavía hoy existen, músicos que todavía hoy frecuentan nuestras calles, nuestros boliches con el rock nacional, puramente nacional. Y bueno, dicen que Pando es la cuna del rock. Vamos a ver si es verdad. Estamos esperando que llegue el José, que viene en camino y viene un poquito atrasado, cosa que es raro en él, no suele suceder, pero bueno, aparentemente tuvo algún contratiempo, ya nos va a contar cuando llegue, ya viene en camino, quédense tranquilos. En minuto nada más estaremos en comunicación con Edgardo, que también nos va a contar un poquito cómo viene el tema del Bitcoin, qué pasa con el Bitcoin, qué es el Bitcoin, cómo se mueve, qué es lo que está pasando. ¿Hay una movida? ¿Hay alguna plataforma hoy por hoy que le mueva el piso a la gente? Me dejes correr. Seguimos en Linterna Verde escuchando la música del Cuarteto de Nos. Claro, no podía faltar bandas nacionales como el Cuarteto. Le mandamos un beso a Soledad, que está mandando muy buena música. Dice, vamos arriba, ¿eh? Beso, Sole. Gracias. Es la música del Cuarteto de Nos, sonando aquí en Linterna Verde con toda la fuerza. Acaba de llegar José. ¿Cómo andas, José? ¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien? Tranqui. Acá. ¿Pintó bicicleteada hoy? Pintó bicicleteada. Qué bueno, qué lindo. Está lindo para la bicicleta. Está divino para andar en bici, ¿eh? Sí, llegó la primavera. Llegó la primavera. Sí. Qué bueno, oh, qué bueno. Ahora se viene el verano, se vienen grandes movidas. Se vienen toques, se vienen movidas. Empezaron las reuniones, ya estuve escuchando por ahí, costado. Empezaron las reuniones, organizando eventos. Que, bueno, se contrapone un poco con el tema de cómo está. Hoy hubieron, no sé, uno me dijo 30 casos más. No, en total eran 51 casos hoy. Hoy, 51 casos nuevos de coronavirus. Que, bueno, eso moviliza un poco, ¿no? Como que te da a pensar ciertas cosas. De repente no pasa nada, o de repente sí, no sé. Es medio... Hay que tener cierto cuidado, ¿no? No podemos tampoco... Es decir, está todo bien, ahora se viene el verano, se empieza a mover la gente. La gente no se va a quedar quieta en verano. No, la gente ya no está quieta, ya la gente salió de la casa, me parece. Pero bueno, hay que tomar la... Si es una joda, hay que tomar los recaudos igual, porque si no es una joda, nos estamos rifando un poco. Sí, claro. Tiene muchas cosas que nos trajo el tema del coronavirus, que también nos... A muchos nos, bueno, a mí especialmente no, pero a muchos los dejó dentro de casa, trabajando, cambió la modalidad, la escuela no es tan importante como era el año pasado, no se está viendo de la misma manera como la rutina, cambió la rutina. Claro. Lo que sí no creo que vaya a cambiar es el tema de que vayan a poder hacer que la gente ahora, cuando venga la primavera mismo, que se instale el calor, que se clave en 25 grados, distanciamiento y eso, va a estar bueno para ver cómo logran desde el gobierno hacer respetar eso, sin que no se complique. Sí, lograr el equilibrio, claro. Si estamos hablando de Chile, ya se levantó de vuelta, ¿no? Chile hace dos días que explota. O sea, ya no hay coronavirus, no hay nada. O sea, claro. Las imágenes que llegan están zarpadas. O sea, la gente... La resistencia está ahí a todo, ¿no? A lo que está pasando políticamente hablando y a lo que está pasando al tema de sanidad. Ya nadie le está dando mucha pelota, ¿eh? Sí, por el tema de la crisis también económica que acarrea, que arrastra todo esto. En la Argentina la están pasando muy mal también. La Argentina está hecha pelota. Brasil, no sé, se mantiene económicamente, pero tiene una alta tasa, altísima tasa. No sé si es el primero o el segundo de América, que bueno, que tiene el récord de tasa de contagio de coronavirus. Y, sí. Y no sé... Digo, ahora se viene el turismo y Brasil es un centro turístico muy importante de toda América. ¿Y qué va a pasar ahí? Tenemos un par de pandemias más que atender antes que el coronavirus, ¿no? Hay más pandemias. Siempre lo hablamos. Claro. Están pasando un montón de cosas que no las atendemos y atendemos el coronavirus. Es verdad. Pero estamos en un programa de radio. Hay que decirlo. Pero hay que decirlo. Claro. Explayarse de determinada manera es como que queda un poco, ¿cómo se dice? Irresponsable. Pero claro, me parece que estamos padeciendo como sociedad otro tipo de pandemia, como es vernos a nosotros mismos. Bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces. La familia que bueno, están trabajando todos en el hogar, los niños no están yendo a la escuela ni al liceo, y eso nos encuentra adentro de casa todo el tiempo. Pero hoy ya creo que no está pasando tanto, ¿no? O sea, fue como un boom momento. Sí, ahora hay, viste que ahora es obligación ir a la escuela. Ahora cambiaron el sistema, antes no era obligatorio, podía ir o no ir. Acá, por lo menos en la escuela de acá de Costa Sur, ya es obligación. Están obligados a ir. Lo único que no es todos los días. Sigue siendo 3 días a la semana. Sigue siendo de 2 a 3 días. Algunos son 2 y otros son 3 días a la semana. Los niños no usan tapabocas, o sea, y hay liberación de varias. En esta escuela, no sé cómo son las otras. Creo que casi todas tienen una política distinta. Flexibilizaron. Sí. ¿No? Están flexibilizando las medidas. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No sé si pasan los gurises, no sé si quedan repetidores, no se sabe nada de eso. Porque es medio difícil tomar una postura, ¿no? Yo creo que pasan todos, no sé, tengo fe en eso. Estamos escuchando buena música, José, estamos escuchando de fondo La Tabaré y ahora viene algo de La Trampa. ¿Vamos con Caída Libre, La Trampa? Vamos para ahí. Y estamos esperando a dos personajes. Bueno, personajes, no, que no se vayan a ofender. Vamos a tener a Edgardo con nosotros, que nos va a contar cómo. Edgardo. ¿Cómo está el tema del Bitcoin? Hoy por hoy. ¿Qué Porque pasa? Hablamos con Edgardo hace cuánto, hace un mes, dos meses. Un poco más. Capaz, sí, tres meses. Capaz. Y nos tiró un pantallazo. Pero, ¿qué pasa ahora, hoy por hoy? ¿Cómo afecta la pandemia al Bitcoin? ¿Afecta? Un montón de preguntas. ¿Afecta? ¿Le hace bien o le hace mal? ¿Qué pasa? Luego del vértigo la paz, luego el abismo. Estamos escuchando una de las bandas de la cuna del rock, que es Producto Tóxico. Qué grande. ¿Llegó a verlo Producto Tóxico? Sí, lo debo haber visto, pero no me acuerdo. El cantante era el Cristo. El Cristo. Qué grande. Ver a Cristo arriba del escenario. Bueno, hace poco los vi, andaban en la vuelta. Creo que andaba el Mate enroscado también ahí. Gente muy loca. Mucho rock. Si están escuchando, manden un mensaje al 099-086371. Esto es rock. Hoy es rock, historia del rock. Del rock de acá, del rock de Canelones, de Pando, la cuna del rock. Y hoy vamos a tener un invitado especial que es Mario Santamarta, que es un ícono. Ahí está golpeando, ahí. Escuchando la música de Producto Tóxico con el micrófono abierto, acaban de golpearnos la ventana acá, violentamente nos golpearon la ventana y está ingresando acá una persona, está ingresando, viene medio acelerado, pará que corto un poco acá. Estamos escuchando de un disco de un recopilado de la cuna de Pando, la cuna del rock, y estamos escuchando ahora Penas Indias. Acabamos de escuchar el tema de Producto Tóxico. Qué banda Producto Tóxico. Y estamos con Mario Santamarta acá sentado con nosotros. Ya acaba de llegar con toda la energía. ¿Cómo anda, Marito? Muy bien, por las dudas niego todo lo que se haya dicho de mí en no llegamos a decir nada. Es lo único nada. Que voy a declarar. No llegamos a decir nada comprometedor. Igual niego por la duda. Y bueno, estamos acá con todo rock and roll hablando un poquito, y quise hacer una selección especial de rock nacional para hoy. Bien. Bueno, pasando por algunas bandas de, bueno, usted es de la cuna del rock, usted es de Pando mismo. Yo nací en Pando. Nací en Pando. No, después ¿en el hospital de Pando? Vos sabés que enfrente, donde había una partera. Ahora llegó al hospital. Mis padres vivían en esa misma cuadra, en la primer cuadra de calle 33, ahí en Pando, después del hospital. Ahí va. Yo nací en una esquina, a los 4 días fui a la casa de mis viejos. Ahora en este momento estoy viviendo en la casa de al lado, de donde vivían mis viejos. O sea, estoy en la misma cuadra de donde nací. Ahora se entiende, claro, ahora entiendo, no me cae la ficha. Siempre rodeando el hospital, siempre sí, rodeando sí, los medicamentos. Ahí están, y sigo negando todo. Claro, y nació en la esquina, acabas de decir que naciste en una esquina. O sea, sí. También lo de frecuentar la esquina viene de nacimiento. También, perfecto. También. O sea que el rock viene de nacimiento para vos. Sí, no sé, o sea, en casa no se escucharon ritmos latinos jamás. Claro. Mi viejo escuchó tango. Me conozco todas las canciones de Gardel, hasta las que cantó en inglés. ¿Gardel? Gardel cantó en inglés, pa, varias eso, canciones. Eso es muy fuerte sí. Lo que estás diciendo. Varias canciones, inclusive. Y sí, yo quedé muy muy impactado cuando lo escuché. Y después lo que se llamaba el melódico internacional. Eso era lo que se escuchaba en mi casa. Y los grandes, Julio Iglesias... Perales, Monserrates, claro. Las grandes cantantes españolas. Mi abuelo le gustaba la ópera y la zarzuela. Mi abuelo paterno tocó en un grupo folclórico que recorrió todo el país, tocó con la guitarra. Mi abuelo materno también era músico. O sea, música había por muchos lados. Era una situación económica jodida a la cual yo no pude acceder a instrumentos hasta mi adolescencia. En mi adolescencia de repente empecé a escuchar unos programas raros que habían, viste, en la Sodre, y lo conducía Deco Núñez. Uh-huh. Y pasaba Meridiano Juvenil, y yo digo, ¿qué es eso? Y empecé a escuchar eso, y me gustó. Recuerdo que la primera banda inglesa que escuché fue la Electric Light Orchestra, El Último Tren a Londres. Ahí va. Que hace poquito me salió el bajo de esa canción porque es bastante complejo. Y dijo, y yo quiero hacer eso. Y de repente me relaciono con un amigo de Parodi, Rubén Ferreira. Ajá. Y me presenta a Parodi, resulta que voy al primer recital de Los Estómagos. Y yo digo, pará, yo quiero hacer eso. Sí, yo lo que tenía en la mente hacer, porque me gustaba, ya me había inclinado para decidido hacer algo de música. Y los tipos lo estaban tocando en el escenario. Y yo decía, acá en Uruguay se puede hacer eso. Y entonces arranqué, ¿viste? Primero me regalaron una batería. Mira. Ese amigo Rubén se quería deshacer de la batería, me la regaló. Mira. Empecé a tocar batería, muy malo como baterista, muy malo. Lo único que le pegaba fuerte y a tempo. Claro. Pues nada más. Bueno, sí. Bombo de redoblante negra, pum, pa, pum, pa, pum, no me sacaban de ahí. Y después descubrí que no era tan malo en el bajo. Ah, ahí está. El primer bajo que toqué era un Pierini modelo Hofner, como el del violín, como el de Paul McCartney. Sí. El que tenía forma de violín. Ah, mirá. Uno de los bajos más cómodos para tocar. Mirá qué es bueno. Eso. Y fue el primer bajo que toqué, que me lo prestaron. Después me compré el primer bajo que tuvo el Hueso. Mirá. Fabián Hernández, bajista de Los El Hueso Sistemas. Tuvo un bajo sin clavijas. Lo tiene. ¿Lo tiene todavía? Lo tiene. Ese se le quise vender y no me lo quiso vender. Eso se le quiso comprar. Ajá. Y no me lo quiso vender. No quiso venderlo. Pero me vendió el Giannini, el primer bajo de él. Es que ese lo tiene desde Los Estómagos. Claro. Claro. Me vendió el Giannini, yo después el Giannini se lo vendí a un amigo en Empalme, el Chaparro. Y después me compré el otro bajo del Hueso, el Fender Precision, con el cual grabó el cuarto disco de Estómagos. Ahí está. Y ese bajo lo tuve muchísimo tiempo. Toqué con ese bajo, como 15 años o más, algo más. Hasta que por diferentes motivos, yo me llené de odio con la música, dije, voy a vender todo, y vendí todo. Vendí bajo, tenía guitarra, una Yamaha preciosa, bajo, guitarra, equipo bajo, equipo guitarra, hasta las cuerdas, las púas, todo, los efectos, todo, cable. Pero también me sentí liberado de ese bajo increíblemente, porque lo tuve casi 20 años y siempre era el bajo del Hueso. Claro. Sí. Entonces, lo presentabas así, el bajo del Hueso. Todos me decían, pero ese es el bajo del Hueso. Claro. No, estos 20 años que lo tengo yo, es mío. Me pasó a mí ahora que me compré un tambor y me dice, es el tambor de Diana, sí. Claro. Todo el mundo lo reconoce, hasta que claro. No lo pintás o lo cambiás. Claro. Entonces ahora me compré mi bajo. Claro. Es un Ibanez de 5 cuerdas. que a las cuales toco una, las otras están para que adorno. Con una sola hacemos con todo. Una sola, en una sola cuerda están todas las notas. Y básicamente eso fue mi comienzo y mi actualidad. Ahí está. Yo te veo, te visualizo como un músico luchador. Por lo general, viste que se dice que los bajistas tienen perfil bajo, valga la redundancia, pero creo que en el caso tuyo sos un tipo muy versátil que ha tocado con todo el mundo, ¿no? ¿Has tocado con...? Bueno, sí, sí. No sé, si querés nombrar... No sé si eso es una ventaja o me han corrido de muchos lados, no sé. Claro. Pero sí he tocado con mucha gente, tengo 37 años tocando. Ah, pensé que ibas a decir que tenías 37 años de edad. No, tengo 53 años de edad. Ah. Hace 37 que estoy tocando. Y, no es poca cosa. Y bueno, tocamos desde la... Soy de la primera generación post-dictadura. Claro. La primera generación rockera post-dictadura. Y 81, por ahí. 80, mi primer toque fue 85. O sea, pero cuando todavía estábamos en los años de dictadura, yo ya había tenido un esbozo de banda que se llamó QEPD. Después habíamos tenido Los Discípulos, que con esa sí era formato banda y esa sí llegamos a tocar. Con eso tocamos en el mítico pub Graffiti, que hasta en los premios Graffiti por ese pub que fue mítico, donde tocaron todas. ¿En Montevideo? Sí, en Aroceni y Schroeder, en Carrasco. Y nos sentíamos rechetos tocando ahí. Nosotros éramos del campo prácticamente, para los locos que iban a... Para el público que iba a ese pub, nosotros éramos literalmente del campo. Claro, sí, sí. Y bueno, como que está, nos trataban con cierta condescendencia, bueno, está, muchachos del campo, ¿eh? Sorprendimos en el escenario. Claro. En el escenario. Y ahí nació la iglesia. Mirá esto, mirá, ¿de dónde son ustedes, muchachos, no? Claro, y ahí te preguntan, opa, bueno, pero ustedes son de la misma ciudad que los estómagos y que los invasores, porque los invasores durante mucho tiempo dijeron que eran de Pando. Claro, para ganar. Claro, no, pero había una estrategia. Cuando querías decir que eras de Suárez, de Joaquín Suárez, sí, tardabas 20 minutos en explicar dónde estaba Suárez y a los pocos segundos se olvidaban. Decía cerca de Pando. Decía así, en los alrededores. Entonces, nosotros también, a influjo de los invasores, nosotros decíamos Pando y sus zonas aledañas. Porque también había bandas de Empalme y también había bandas de Suárez, inclusive de Salinas también. O sea, había mucha gente cercana. Claro. Sí, sí, sí. Y ahí empezó a crecer el mito ese de Pando, ¿no? Empieza como a... El mito no. Sí, es un mito. Es un mito. Nunca existió Pando. Ese Pando que se vende en los spots publicitarios nunca existió. En realidad sí existió en los 90 y fue muy breve. Ataque 77, cuando vino a Uruguay, pidió para tocar en Pando. Claro. ¿Ah? Bueno, no solo Ataque. No. Ni Hugo Riak. Sí. Bueno, ni Hugo Riak y Todos Tus Muertos pidieron para tocar en Pando. Les serás, claro. Hubo un lío ahí, sí. Hubo un lío. Pongámoslos más o menos en contexto. Cuando en el 94, ¿no? 94, sí, por ahí. Quisieron repatriar a unos vascos de La Trainera, del restaurante La Trainera, porque decían que tenían vinculaciones con terroristas, entre comillas, de la ETA. Uh-huh. Los tipos se hicieron huelga de hambre, estaban muy mal físicamente, se los llevó al hospital Filtro. Al Filtro. Y del Filtro se los iba a repatriar. Está absolutamente ligado, es increíble esta historia. Porque no fui a ese toque. Y me pateo porque no fui a ese toque. Me las pateo. Yo estuve. Sí, me imagino. Vos tocaste en vivo. Sí. O sea, ahora nos vas a contar. Pero se relaciona con un barrio que yo viví. Yo viví en Jacinto Vera, una cuadra del Filtro. Claro. Y veía las marchas todos los años. Claro. Y yo decía, ¿qué es esto? Y ahí me explicaron. Y mirá vos, tenía que ver con este toque que no pude ir, que quise ir y no pude ir. ¿Cuánto? Pues yo era menor. Claro. Yo era menor, tenía 15, 16 años. No, y además había todo un halo alrededor de ese toque que claro, se suponía que iba a ser algo muy pesado y en realidad fue una fiesta. Fue una fiesta. Fue una fiesta, estuvo divino. Pero pasó algo ahí. ¿Eh? Pasó algo. ¿Cómo qué? Y por lo que yo escuché, tiraron la puerta abajo. No, pero eso... Y nadie pagó entrada. No, sí, las entradas anticipadas se pagaron. Ah, claro. Los que fueron ahí no. Pero ya llegamos. Pero nadie perdió guita y nadie no se rompió nada. No, nada. Para que ya llegamos a eso. Cuando se llevan las camionetas a repatriar a los vascos, el pueblo uruguayo se manifiesta de forma solidaria, solidaridad internacional. Nosotros pensamos que eso era injusto. Los chefs de la trainera, nosotros los consideramos uruguayos. Hacía muchísimos años que estaban acá en Uruguay y no jodían a nadie. Eran tipos recontra tranquilos. Y llegaron las chanchitas y el pueblo uruguayo se manifestó. Se cerró prácticamente, la gente rodeó el filtro. Y ahí hubo un operativo policial que ni siquiera en la dictadura lo hicieron tan cruel. Ni en la dictadura. Porque en la dictadura yo recuerdo que cuando ibas a las marchas, los militares te dejaban en una calle libre para que vos te fueras. Y acá no. En ese operativo del Hospital Filtro cerraron todas. El padre del actual presidente y el que comandaba las fuerzas policiales es Gianola, que ahora está también en un cargo bastante alto. Sí. Claro. Tienen dos muertes en su haber, ¿no? Que son las que vos decís se conmemora en todas las marchas. Claro. En todas las marchas se pide justicia por esos dos muchachos. Claro. Entonces, al mes que sucedió todo eso del filtro, que fue terrible, ver los granaderos avanzar contra todo, ancianas que estaban en la parada del ómnibus se llegaron. Los palazos, porque ellos iban, avanzaban y golpeaban todo lo que encontraban. Al mes que pasó todo eso, Negu Gorriak estaba en Buenos Aires. Dice, nosotros queremos tocar en Uruguay en agradecimiento al pueblo uruguayo. Porque hubo sacrificio del uruguayo en defender ciudadanos vascos. La Intendencia de Montevideo, que ya era del Frente Amplio, les negó. Dijo, en Montevideo no se hace. Porque pavardo, dije. Exacto. Y sí. Eso es una de las gotitas oscuras que tienen la Intendencia de Montevideo, entre otras. Entre otras, sí. Resulta que se contactan de la revista Juventud Perdida, que la celda ya había tenido relación con... nos habíamos vinculado a esa revista. De la revista Juventud Perdida se contactan con nosotros. Muchachos, nos pasa esto. Queremos hacer un toque en Uruguay y no tenemos dónde en Montevideo. Vengan a Pando. ¿Hablamos con la gente del garage? La mitad de Montevideo fue a Pando. Sí. Ojo, no fue tanto. Ah, habían 300... También todos los rockeros, quise decir, ¿no? Ah, sí. Y un poco explicando del por qué se tiró una puerta. En realidad no se tiró una puerta, la puerta la abrieron. Llovía torrencialmente. Llovía. Prueba de sonido, como siempre, en Uruguay se atrasó. Sí. Y la celda estaba en el escenario en el momento que cayó el diluvio. Vamos a aclarar un poquito. La celda era la banda que estabas vos en ese momento. Sí, que era el bajista de la celda. El Cali, que debe estar escuchando, que le mandamos saludos. Cali, ese sí que es un ícono, ese. Y está tío todavía. Tuvimos con Cali algunos intercambios acá en la radio hace poco, por teléfono. Y bueno, lo vamos a tener que traer acá también personalmente, el Cali. Está difícil sacar el Cali de la casa. Está difícil, sí, pero no es imposible. A esta hora, Cali, yo sé que me estás escuchando. A esta hora el Cali está con la pantufla, el pijama y el gorro pompom. Totalmente. Pero bueno, está, el rock and roll lo ha... Ah, sí, lo ha movido. Sí. Lo ha movido. Y bueno, volviendo al gran evento, claro, eso me lo contó mi hermano, todo eso. Me lo contó claro, el Cali. Claro. El Cali, ¿quién más era? De la banda La Celda. Daniel Mendoza. El elefantito. Y Jorge Ramos en ese momento estaba como cantante de La Celda. Y Jorge Ramos, que era el cantante. Y arrancó, ¿con qué tema arrancó La Celda? Nosotros... no me acuerdo con qué canción arrancamos. Sé que estábamos en la prueba de sonido. ¿No fue Caín y Abel? Puede ser, sí. Puede ser, porque nosotros no íbamos a arrancar con Caín y Abel. Empezó, imagínate, Caín y Abel, todo puede suceder. Y los negros no aguantaron más, mojándose afuera, rompieron la puerta. Así me lo contaron y así lo sentí y así lo cuento. Bueno, no estaba ahí yo, pero ¿ves? Cuando de hecho, los portones se abrieron. No se rompieron. Sí. Lo que sí sacaron, sí, era un antabique gigantesco que había entre la parte donde estaba el público en la antesala y la zona del recital. Lo levantaron en andas así. Esa tabla gigantesca se levantó y después quedó en el piso. Sí. Y todo pasó arriba de ese tabique gigante. Sí, claro. Cuando y ahí arrancó el pogo de una. Claro, pero vos imaginate la banda en el escenario probando. Yo estaba probando un equipo Yamaha que en mi vida había tocado. Y yo tocando botones a ver para qué eran. Y cuando de repente vimos llegar toda esa gente, Daniel me dice, ¿qué hacemos? Digo, seguí tocando. Seguimos. Sí. ¿Qué vas a parar? Ya estamos. No le ibas a decir a la gente, mire que esto es una prueba de sonido, muchachos. O sea, para el público fue el toque más cronometrado, milimétricamente cronometrado, porque la gente entró y la banda ya estaba arriba. Entonces nosotros arrancamos a tocar. Y claro, ya los ánimos estaban como para hacer pogo, para festejar, para disfrutar. Sí. Y creo que fuimos unos dignos representantes uruguayos en esa fecha. La banda tenorera ideal para ese toque. Sí, creo que sí. Creo que sí. Vamos a escuchar algún tema de la Zelda. Estamos Zelda, escuchando Zelda, de fondo. Bien. Mirá lo que estamos escuchando. No sé si vos lo escuchás ahí. No, de acá no. Se nos apaga el monitoreo general. La Zelda, si bien no nos considerábamos demasiados punk, nosotros teníamos un público muy seguidor, que era en gran parte el público punk. Sí. Con los cuales ya actualmente todavía con unos cuantos me mantengo en contacto. El mate. Sí, más allá del mate. Yo durante muchos años busqué a dos botijas que fueron los que presenciaron el último recital de la Zelda. El último recital de la Zelda se dio para dos personas. ¿En serio? En serio. Mm. Habían tres en el lugar, pero dos habían ido a vernos. Y otro entró porque no sabían. Entró. Y ligó. Quería ir al baño y entró. Hacía frío. Sí. Y hace poco me contacté, logré contactarme con ellos porque nunca más los vi. Claro. Y bueno, les tengo prometido un disco, el segundo disco de la reedición del segundo disco de la Zelda, se los tengo prometido. ¿Cómo se llamaba el disco? Frutos Amargos. Frutos Amargos. Y vamos a escuchar un en vivo, que este sí lo vi yo en vivo, fui a este toque y fui a ver a la Zelda y tocaron este tema que fue una explosión y lo debe conocer el tema de Piero, ¿no? Sí. Es una canción que Piero nos copió. Exactamente, vamos a echarle la culpa a Piero. Vamos a escuchar un cortito acá de la Zelda, en vivo es esto, que es parte de la explosión de aquel toque que estábamos hablando. Que resuena en la pradera, va trepando la ladera nuestro tren. Su canción. Celta en vivo. Después vamos a escuchar temas del disco. Este tema, ¿cómo era que se llamaba? El trencito del oeste. Del sur. El trencito del sur. Este sí, era el trencito del oeste. El trencito un muchacho argentino no quiso robar la canción. Claro, tenemos, la reivindicamos. Comentario del Cali, el Cali que está ahí escuchando atentamente, dice que claro, en el toque ese que estábamos hablando, contando la historia, dice un tabique de madera que había, divisorio, lo tiraron, le pasaron por arriba, arrancaron contra el escenario y se fueron, sí, contra el escenario. Sí, y arrancó, sí, el pogo, sí, de ese toque. Sí, sí, sí, sí. Me claro, acuerdo que Daniel dejó la guitarra contra el equipo, acoplando, y él saltó. Saltó hacia la gente. Yo de repente miro por el costado. Sí, Daniel. Se tiró al agua. Daniel no estaba. Teníamos de utilero al gallego Dominguín, a Wilson Mondelo, que fue el que, gracias a él, nos salvó el oído a todos, porque la guitarra quedó acoplando. Claro. Entonces agarró y muteó la guitarra. No, es increíble. Y claro, aclaremos que era un toque con Neu Gugorreak, una banda del País Vasco, y la otra banda era Todo Tu Muerto, que venían de Argentina. Entonces había, yo creo que había gallegos mezclados, había argentinos mezclados que habían venido a ver Todo Tu Muerto, y rockeros de Pando, de Montevideo, del interior, de todos lados. Era una cosa. La primera vez que Todos Tus Muertos tocó en vivo en Uruguay. La primera, sí, claro. Sí, tocaron varias. Sí. Pero esa fue la primera. La primera vez, sí. En la época de 13, que te parece, ¿no? Sí, sí. No, que, no, que te lo parece, mismo, sí, sí, sí. Bueno, la canción. Si el enano no crece. Sí. Bien, buenísimo. A ver, el Cali que dice otra vez, está comentando, dice un saludo para Mario. Estoy escuchando sin pantuflas, pero al firme. Grande Cali. Grande Cali, grande. Estamos acá. Bueno, Cali, vos pedís algún tema también. Si se te ocurre algo, tiralo. Estamos ahora, vamos a poner. ¿Vos sabés lo que tengo acá para poner después? Porque no tengo idea. Como ya nombraste a la ciudad de Joaquín Suárez, la ciudad natal de Ricardo, el Cali, que está escuchando, vamos a poner después un temita de Morgana. Vamos a poner que tengo acá. Cabe decir que el Cali es el mítico baterista de Los Invasores. Exacto. Y el mítico baterista de La Celda. O sea, el Cali en su haber tiene grandes bandas y actualmente es el baterista de Cruz Diablo. Exactamente. O sea, el Cali siempre estuvo en bandas con mucho peso. Claro. Sí, sí, sí. Es un maestro el Cali. Es un maestro. Bueno, yo tengo que decirlo, me levantaba siendo un pibe 8, 9 años y miraba así, estaba todas las paredes rayadas, todo grafiteado. Me acuerdo que en el techo decía no apoyarse. Y enfrente la batería, mi hermano tocando. ¿Tá? Yo me crié en eso. Bueno, en el techo no apoyarse. Eso es muy bueno. Que después lo copiaron, me acuerdo que Morgana se lo copió. Esto lo tengo que decir, no sé si está Leo escuchando, quién sabe. Pero Morgana se lo copió a Los Invasores, lo del techo. Porque en el ensayo Morgana también decía no apoyarse. Prometo usarlo en algún momento, en algún techo que pueda rayar. Sí, hacelo porque está buenísimo. Queda para siempre eso. Sí. Bueno, bien, tenemos tengo también pronto Intifada. Sí. Intifada también, la banda El Mate, la banda de Chesa, que la tengo prontita ahí. Después la banda tengo de Hugo González también, Huguito. Tengo algo de Malparado, la banda de Suárez, que hoy actualmente está sonando y sonando como loco. La banda Malparado, de Los Hijos del Cali. Sí, los dos hijos. Los hijos del Cali, exacto, mis primos. Sí. Y bueno, y tengo prontito Gallos Humanos también, pero eso lo vamos a dejar para después. Y bueno, y algo de Estómago también, que hay que pasar porque la gente lo pide. Y tenemos lo que trajiste vos, el material que trajiste vos de ¿para qué? Los Músicos Invisibles. Vamos a poner algo Intifada para ir sonando. Los Músicos Invisibles, contame un poquito en qué consiste eso de Los Músicos Invisibles. Bueno, Los Músicos Invisibles es mi proyecto solista. Hace unos 13 años atrás, yo de repente no tenía banda y digo, nah, yo no me puedo quedar quieto, yo voy a hacer algo. Y fui a Sala Charleston en Pando, en la sala de ensayo, y les planteo, quiero grabar acá mi primer disco solista. Y le expliqué más o menos cómo eran las características. Me miraron como diciendo, este está loco, está retomado. Es raro que un bajista venga y diga, quiero grabar un disco solista, un bajista, sí, solo. Es que el solista mío no es solo. Ah, claro. O sea, al principio sí, la idea original era yo, mi guitarra Yamaha y una caja de ritmo, una voz de R5, que en realidad hoy en día es prácticamente de juguete, Pero en su momento, con esa máquina, yo podía hacer batería, bajo, guitarra y piano. Tenía cuatro instrumentos en una maquinita, entonces yo componía las canciones ahí, en la máquina, y las acompañaba y les cantaba una letra. O sea, sí, trataba de cantar. Empezamos la preproducción del disco hasta que vino la parte de canto. Ahí me di cuenta que mi canto está prohibido por la Convención de Ginebra. Yo no puedo cantar, no afino con nada. Y el mágico cantante de Cimarrón y antes de Arrendón Verba me dice: yo te canto alguna canción si vos querés. Y Diego Rodríguez, el que en aquel momento era el baterista de Raíces Muertas, me dice: ah, no, pará, yo también. Claro. Yo alguna canción te toco y borrás esa máquina, ¿viste? Porque es ese choque entre el baterista humano y la máquina. Y la máquina eléctrica. Claro. Y vos sabés que esas dos personas en ese momento me abrieron un espectro. Entonces en ese momento digo, ¿por qué no invitar al músico según la canción? Claro. Y terminamos siendo 15 los que grabamos el disco. Mirá vos. ¿Ah? Me basé en Cimarrón, la banda de metal de Pando. Me basé en Raíces Muertas, con su cantante y su baterista. Uh-huh. Bueno, Cimarrón también, cantante y baterista. Después hubo gente de mucha trayectoria, poca trayectoria y nada de trayectoria, porque hubo uno que grabó por primera vez. Eso que tenés ahí es el disco nuevo. ¿Este es el disco nuevo? Ese es el disco nuevo, pero andá a la otra carpeta. Son dos temas. ¿Eh? Sí. Andá a la otra carpeta, sí, empata. Ese sí. Ese es el primer disco de los. Pero esto. Ah, este es de Juan. Está. No sé si me lo lee. Ah. Capaz que con. Está, ahora vemos. Sí, vos seguís que yo. Esos detalles técnicos. Sí, yo meto dedo acá, algo va a salir. Windows 98 era maravilloso para eso. Sí. Forzabas el programa con que abrirlo. Bueno, lo cierto es que Diego y el Mágico fueron las personas que me dieron la idea de armar el proyecto y yo simplemente grabar los bajos, arranqué grabando los bajos con metrónomo y eso obligaba a todos los demás músicos a tocar a tempo, inclusive a los bateristas. Claro. Entonces, grabé todo. Era muy raro porque era bajo y metrónomo nada más. Y claro. En aquel momento en la sala trabajaba Javier Burgos en la consola. Y claro, Javier no entendía nada. Dice, ¿qué es esto? Porque, claro, formato de canción no tenía mucho, solo a bajo y metrónomo. Y además eran muy diferentes una de otra. En mi cabeza ya estaban prontas. En mi cabeza ya estaban sonando, pero no en la computadora. Estoy viendo algo muy gracioso. Sí, sí, sí. Cosas del rock. Cosas de la tecnología, más que nada. Y si no, vamos al otro y ya está. Y lo que después esas mismas bases le hice la voz guía, que después pedí disculpas de lo que le pasé eso. La guitarra guía también la grabé yo y eso era lo que enviaba a los músicos que seleccionaba para cada canción. En ese disco tengo la gran alegría, el gran honor de que todos los que invité, nadie me dijo que no. Uh-huh. Buenísimo. Y tengo a Gustavo Parodi, el guitarrista de Buitres, pero en aquel momento le dije: no quiero el de Buitres, quiero el de Estómago. Claro. Y tengo a Tabaré Rivero, y que le dije, en aquel momento estaba haciendo el milongón, y le dije: mira, Tabaré, no quiero el Tabaré de la milongón, quiero el de la River Rock banda, y lo entendió perfectamente. Claro. Y entendieron cuál era el concepto del disco, y bueno, quedó un disco que tal vez no lo podamos escuchar en esta ocasión, por problemas técnicos. No, ya estoy en eso. A ver si estamos ahora. Para que lo voy a pasar a está, la máquina. Ah, para, está en la. Esto ya está cargado. Está en el perfil de los músicos invisibles de YouTube. Ah, ok. Ese es el último. Lo que me estás hablando es el último. El primer disco. El primer disco está. Si pones en el buscador los músicos invisibles y Mario Santamarta. Vamos a eliminar esto y ponemos. Eso sí, eliminalo. Sí, músicos invisibles. Y poné mi nombre porque si no va a aparecer. El único e inigualable Mario Santamarta. ¿Es con H, Marta? No. No. Todo junto y sin H. porque conozco una Marta con H. Ahí está, este... ahí tenés. A ver, mirá qué lindo, Los Músicos Invisibles. La segunda canción, Diciéndote lo Mismo. Diciéndote lo Mismo. Vamos a escuchar un tema entonces de Los Músicos Invisibles, proyecto de aquí de Mario Santa Marta, que promete, parece que promete. Vamos con Tutti. Entonces, vamos a bajar esto que estamos escuchando acá y... ¿Para qué me perdí? Estás en Costa Azul. Estamos en Costa Azul. En Costa Azul FM, más precisamente. Qué lindo logo. todas las voces que emergerán. Aquella sonrisa hasta el final. Sentimos llenos de tristeza al recordar las palabras que nunca vas a olvidar. Sentado al borde de tu manera de pensar. Y mucho tiempo soñarás. Y mucho tiempo esperarás. El día que te olvidarás. Cien patadas en la cien, se llama el disco de Músicos Invisibles. Un esfuerzo sobrehumano para una mente chiquita, tal como lo dice la tapa. Un esfuerzo sobrehumano para una mente pequeña o chiquita. Chiquita, sí. o sea, fue muy difícil para mi mente chiquita, visualizar y tener en la cabeza todo eso y que se concrete. Claro. Me llevó un año y medio grabar ese disco. Este se llama, este tema que estamos escuchando... Oscuros Tiempos. Y el anterior era... Diciéndote lo mismo es una canción creada para ese disco y... O sea que ya me habías dicho lo mismo. Sí, claro. Y por lo que dice la letra también, estas palabras no son las que dije yo y hasta la melodía ya la escuché en otra canción. O sea, seguimos haciendo lo mismo porque... ¿Sabes por qué? Porque el mundo no cambió. Y lamentablemente esa canción que tiene 13 años tiene vigencia hoy día. Lamentablemente, porque en realidad el mundo no cambió. Tuvimos como una... Sigue siendo redondo. Casi. Casi, ni siquiera. Sí, dice que está achatado en los está polos. Achatado. Pero tuvimos como una ilusión de que habíamos avanzado como sociedad, pero después descubrimos que no. Y... Claro. Y nada cambió. Las bandas viejas podemos seguir tocando las viejas canciones. La Celda puede seguir tocando Seguridad. Bueno, ¿ah? Y pero ¿por qué no hay nada? No está La Celda en YouTube. La Celda no tiene canal de YouTube. No tiene canal de YouTube. Bueno, va a haber que hacerlo. Se va a hacer. A ver eso. Mira, La Celda, nosotros durante muchísimos años, desde que Daniel se fue a las Islas Canarias, quisimos volver a juntarnos para hacer por lo menos un toque conmemorativo. Aclaremos quién es Daniel. Daniel Mendoza, guitarrista de La Celda, en este momento está viviendo en las Islas Canarias y está trabajando en una empresa que le va muy bien, que graba audios para documentales, cortometrajes y películas. Buenísimo. Él se encarga de la parte de audio. Buenísimo. Alias el elefantito. Alias el elefantito, en aquel y Rollito Bandana también le decíamos, todo ese tipo de cosas, lo cual le molestaba mucho. Y como se enojaba, le decíamos el elefantito porque siempre estaba en trompa. Y se seguía enojando. Calentón. Calentón, sí, Daniel es calentón. Daniel es muy temperamental. Él fue el creador de La Celda, él fue el impulsor. La Celda surgió porque él participó en Los Discípulos. Uh-huh. Él ya estaba tocando conmigo en Los Discípulos. Y de Los Discípulos surgió La Celda. O sea, fue una continuidad Mario Santa Marta, Daniel Mendoza. Y fuimos los originales, La Celda original, junto a Ricardo Aguirre, con el conocido Mosca en Palme Olmos. Devenido en político, uh-huh. Pero sí, fue alcalde de Empalme. Ah, mirá, y, ¿El Mosca? El Mosca. El Mosca. No lo tengo, el Mosca. Alguien flaco y muy buena gente. El Chesa es el alcalde. El Chesa está trabajando en... Sí, sí. Déjalo ahí. Yo de política... Yo... Desarrollo humano. Ahí está. Y bueno, Daniel es... queríamos traerlo, queríamos tratar de buscar la manera de ir nosotros, que era más caro, o venir él. Porque había que pagar más pasajes yendo nosotros para allá. Claro. Y logramos con la Comuna Canaria que lo declararan de interés cultural la avenida de Daniel Mendoza a Uruguay. Para los recitales... ¿No lo habrán confundido con el elefante del zoológico? Ellos sabían quién era porque mostramos el currículum de Daniel en las Islas Canarias. Y sí, el currículum de Daniel en las Islas Canarias es muy pesado. Ajá. Daniel es alguien muy relevante allá. Ajá. En este momento. Mira qué bien. Y con mucho apoyo de la gobernación de Canarias también. Mira qué bueno. Entonces, la gobernación de Canarias también se llama Comuna Canaria. Entonces era una colaboración Comuna Canaria de la Isla Canaria con Comuna Canaria de Uruguay. Mirá qué bueno. Y también a eso les pareció notable que coincidieran los nombres y también eso ayudó. Se consiguió el que se lo declarara de interés cultural para la comuna con un recital en La Citarrosa, que fue la presentación del disco de Los Músicos Invisibles. Los Músicos Invisibles hicieron un hueco en el medio para que La Celda se presentara. Y otro recital en el Centro Cultural de Pando. Eran los dos toques que teníamos. Daniel, por trabajar en audiovisual, grabó un documental, un cortometraje. Mira. De la reunión de La Celda. Ajá. Y fue todo testimonial, o sea, fue todo es real. Mira qué bueno. Ese cortometraje lo presentó en el Festival de las Islas Canarias. Es un concurso entre muchísimos... ¿Está en YouTube eso o no? No. Ok. De La Celda vas a encontrar muy poquito en YouTube. Está bien. Y el cortometraje ese está bajo muchas claves. Claro. ¿Por qué? Ese cortometraje se presentó en el festivalito, que se llama el Festival de las Islas Canarias, y salió quinto. Uh-huh. Salió cuarto y entraban cinco. La gobernación de Canarias armaba un book con los cinco mejores cortometrajes y los distribuía en el mundo, en otros festivales de otras partes del mundo. Gracias a eso, el documental de La Celda, que se llama 20 años, sí es mucho, fue a Austria, fue a Alemania, fue a Corea del Sur, fue a República Dominicana, Cuba, México, o sea... El cortometraje, dura 22 minutos. ¿Es un cortometraje documental o es...? Sí, okay. ese es testimonial, es documental. El cortometraje debe durar menos de media hora. 22 minutos. Perfecto. Y de ahí surgió la idea, ¿qué pasa si lo hacemos largometraje? Ah, la pucha. En esa estamos. Opa. En esa estamos. Contá conmigo acá, lo digo públicamente, porque me interesa particularmente el tema cine. Estamos con algunos proyectos acá también y bueno. Necesitamos inversionistas. Después lo hablamos en privado. Dale. Lo que necesitamos son inversionistas. Mirá vos, qué casualidad. Nosotros necesitamos lo mismo. pensamos lo mismo. Bueno, lo cierto es que el sí, tema de no, sí, se necesita ahora... inversionista, pero estamos muy cerca de lograr el aval para transformar ese cortometraje en un largometraje. Una cosa, con el tema de la pandemia, como se trancó, esto es una teoría mía que puede funcionar. Mm. Con el tema de la pandemia, como se trancó mucho el tema de el arte, la cultura, el cine, la música, todo se trancó. Entonces los fondos de ayuda están todos trancados ahí, están todos congelados y ahora los empezaron a soltar y empezaron a sacar. La Intendencia Canelones sacó para músicos solistas, sacó para bandas, sacó... Entonces hay que estar atento porque puede haber respaldo, apoyo, etcétera. Sí, eso hay una producción en las Islas Canarias que se está encargando. Claro. Hay una productora catalana, una productora vasca que están interesados, hay una productora mexicana que también está interesada, hay una productora argentina y hay una productora uruguaya. O sea, no va a salir con uno, va a salir con varios, porque en realidad transformar un cortometraje en un largometraje es carísimo. Sí, yo sinceramente no me imaginaba los números que manejan. Sí, son gigantescos y todavía me dicen, no, es una película de bajo costo. Sí, ponele, por decir algo, una película de bajo costo, $1,000,000. No tanto, pero... 500. Más de 500. Que de algún lado tiene que sangrar. Alguno tiene que sangrar. Y bueno, en esa estamos. Y por eso no hay mucho material de La Celda, no hay mucho material de nada, porque estamos a la espera de que se haga el largometraje. Ahí va a haber que trabajar los discos anteriores que tuvimos y tal vez alguna presentación en vivo para apoyar lo que sería la película, pero todavía todo eso está en un plano teórico, ¿no? Claro. Hay mucho interés porque en esa película se tratan temas como exilio económico, como migración, como discriminación en al foráneo, al que no es de ahí. Uh-huh. Tanto Daniel, que fue a España, primero a Madrid y después a las Islas Canarias, sufrió mucho. Pero también descubrimos que acá en Uruguay hay un montón de extranjeros que también están sufriendo mucho, porque nosotros nos quejamos de cómo nos tratan allá, pero somos bastantes hijos de la madre con los extranjeros que vienen acá. Entonces, porque no nos molesta, a nosotros no nos molesta que venga un cubano millonario, a nosotros nos molesta que venga un cubano pobre. Claro. No nos molesta un venezolano ahí, millonario. Nos molesta que venga uno pobre. Entonces, no es el problema del inmigrante, es el problema que está viniendo alguien pobre. Claro. Entonces, se trata de eso. Y que tienen miedo, el uruguayo tiene miedo de perder el trabajo. No, definitivamente no. Al contrario, lo que vienen es, te aseguro, porque he hablado con muchos de ellos, a raíz de muchos de todos estos temas. He hablado con muchos de esos y realmente vienen a aportar. Vienen a aportar. Sí. Son personas admirables, son personas geniales. Sí. El centro, por ejemplo, se los ve mucho ahora. Han abierto comercios, negocios, de una manera descomunal, ¿viste? Cosas que antes no había, ¿viste? Que el uruguayo es medio boludo para emprender, para emprendimiento. Sí. Y estos tipos vienen y pum, y arman negocios, y no tienen problema ninguno. No sé cómo hacen. Porque hay muchos vienen con una mano atrás y otra adelante, pero no sé cómo hacen, que lo hacen. Lo hacen y terminan dando mano de obra al uruguayo. Es verdad. Sí. Entonces, tenemos que verlo así. Variedad de comida. Sí, claro. Empezás a probar otras cosas que antes no. Las arepas, nunca había probado una arepa. Ahí tenés. Entonces, acá tenemos una compañera venezolana que participa de la radio. Le vino a sacar el programa. Y que cocina acá para el pueblo, para el balneario, y cocina muy bien. Hace poco hice una buceca para todo el mundo. Me pueden invitar cuando quieran. Ahí está, perfecto. y bueno, Alexandra, le mandamos un abrazo. La película habla de todos esos temas, también de situación política, dictadura, postdictadura, se nombra el filtro, se nombran, no sé, actos políticos. Está la figura del Pepe Mujica, que se vende muy bien en el extranjero. Uh-huh. El Pepe es un gran pensador. Y bueno, en la película se trata todo eso y hay mucho interés en las productoras. El tema es, tal vez, este momento sea bueno para alargarlo, pero todavía no se han soltado los dineros grandes. Entonces, claro. Tal vez haya que esperar un poco más. Tal vez que sí. Estamos escuchando, dentro del disco 100 patadas en la 100, estamos escuchando un tema lento. Sí, es increíblemente, es la canción que cierra el disco. Ah, mira. Se llama Para no salir. Lo canta Flavia Novoa. Escuchamos un poquito y seguimos con más. Estamos en Linterna Verde, gente, en la 99.9 FM. Vamos arriba, rock and roll. Estaba ahí, esperando y esperando, confundida y aburrida. Entre músicas que acarician, ya se ve el amanecer. En el horizonte, sobre el mar, imposible de perder. Se va y no viene más. Se va y no viene más. Y los árboles, y los pájaros, y los juegos de los niños. Y tus sueños, nuestros sueños, se van y no vienen más. Se van y no vienen más. Para no salir es el tema de los músicos invisibles, del cual proyecto de Mario Santamarta formado. Una canción en la cual participa Daniel Mendoza. Desde allá de las Canarias. Ah, desde allá. Sí. Que agregó unas guitarras, agregó unos samplers. No es el que canta. No, canta Flavia Novoa, una gran cantante que en aquel momento todavía no había despegado como solista. En este momento tiene una carrera solista muy importante. Flavia Novoa. En la cual yo tengo el honor de haber participado en la presentación del disco. Que también hizo una presentación en la Sala Zita Rosa con muchísimos artistas invitados. En los cuales cometió el error de invitarme a mí, no sé. Bueno, está. Es porque me dio cariño, pues somos amigos. Claro. Pero. Y ahí fue donde todo comenzó. Y esta canción de Los Invisibles tiene la participación de Daniel, que en realidad lo que aportó Daniel fue darle una ubicación geográfica, porque la canción no tenía, era una canción muy, muy libre, ¿no? Parece una canción romántica, pero en realidad es una canción muy triste. Y le puso una ubicación geográfica. Te ubica en una playa. Porque agregó sonido de olas, de gaviotas. Entonces, y eso como que cerró el concepto de la canción. Estos temas que escuchamos hasta ahora son del disco viejo. Del primer disco de los músicos. Ahí está. Que fue del año. Editado completamente fue en el año 2016. 2016. ¿Sabes cuándo me dieron la primer tanda de disco de Los Invisibles? Uh-huh. Que fue el de Catalina Record a llevármelo. Fue cuando Los Invasores presentaron su disco en blues. Estuve ahí. Ese día vino Leo Peirano, el que es el cerebro del ADN de Catalina Record, y me llevó una caja y me dice: tengo esto para vos. Y yo esa noche no solo volví a tocar después de 5 años alejado de la música, sino que también tenía en la valija del auto, tenía los discos de Los Músicos Invisibles. Estaba muy feliz. Claro, un momento, y aparte de lo que fue ese toque también, ¿no? Ah, sí, con lo que representó ese los toque. Encuentros con la gente. ¿Viste cuando decís gente que no veías de hace 20 años? Yo claro, y más. Y más también, y se encontraron ahí. Todos con el diclofenac en el bolsillo, me decía la... Sí, claro. Me decía la señora del vocalista. ¿A quién está con el diclofenac? ¿Sabés quién? La señora de Ismael. No, aquel viene a rockear, pero está con el diclofenac en el bolsillo. Y bueno, el tiempo ha pasado para todo. Y los años no vienen solos. Claro, mis huesos ya saben cuándo va a llover. Mirá qué bueno. Estamos con el segundo disco acá prontito. Deshojando espejismos, ¿largamos? Hacemos una acotación primero. Dale. Si esperan escuchar algo similar a lo que han venido escuchando, lo lamento, pero lamento decepcionarlos porque viene algo completamente diferente. Opa. El disco se llama Retazos de Mar y Viento. La carátula la pintó mi hijo. Es un cuadro que pintó mi hijo. Y bueno, cuando lo escuchen se van a dar cuenta del por qué hago la acotación de que no tiene punto en común con el disco anterior. Buenísimo, va para ahí entonces. Si querés poner la música, estamos eligiendo las canciones. Estamos pasando la bomba acá con Mario Santamarta, escuchando músicos invisibles. Acabamos de prender la bola de colores y estábamos bailando arriba del escritorio. Exactamente. ¿Los músicos invisibles cuántos son? Hay una banda de músicos invisibles, bueno, en este proyecto, ¿no? ¿Se pueden nombrar todos o son invisibles? No, o sea, no me da la memoria para nombrarlos todos, claro, porque son 15 en el primer disco y son 23 en el segundo. O sea, sí, capaz que empezás a nombrar y te olvidás de alguno. Me olvido alguno, todavía se me ofende. Nos vienen a buscar después. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, en guitarras, en esta canción está Víctor Natero. Qué bueno esto. ¿Qué estoy escuchando? No sé qué estás escuchando. Y también está en teclados, está Maximiliano Angelieri, el de Exilio Psíquico. Opa. El Tano Angelieri, divina persona el Tano. El Tano fue el que nos hizo sonido a La Celda en ese último recital donde fueron dos personas. Fue el donde sonamos mejor. Claro, porque no había gente. No había gente, había dos personas. Bueno, estamos escuchando Almas a destiempo, qué lindo. Me gusta cómo suena esto, va para ahí, vamos a escuchar. Dale desde el principio. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Mario? A los Músicos Invisibles, la canción se llama Almas a Destiempo. Esa es la canción más étnica de lo que es este disco, este segundo disco, que lo estamos grabando todavía. Me hizo acordar a Chico Sainz. ¿Sí? Chico Sainz tiene canciones así, con ese, con esa onda, así, esos este, instrumentos acústicos mezclados con rítmicos y tipo cajón, bueno, peruano. Esta canción es la única que tiene participación de humanos en la parte percutiva. Ajá. Todo el resto de las canciones, inclusive esta, tiene un gran componente de electrónica, pero la electrónica está hecha con mi celular. Ajá. O sea, es una aplicación a la cual yo puedo editar y sacar los ritmos que a mí me parece que puedan rendir. Uh-huh. La participación de Quique Mechoso en el ukelele, lo que sonaba por ahí era un ukelele. La participación de Fabián Vázquez en guitarra, el guitarrista de La Sangre Verónica. Y la participación, nuevamente, en un disco mío, de Daniel Mendoza, el guitarrista de La Celda. Pero esta vez en su papel, no de guitarrista, sino de el que graba el audio de los documentales. ¿Qué pasa? Daniel lo contrataron para ir a Senegal a hacer un documental de una tribu senegalesa. Y lo que suena en esa canción es una verdadera tribu senegalesa en los coros y en la percusión. Mirá qué bueno. Por lo tanto, tengo la dicha y el orgullo de decir, hay una tribu de Senegal que participa en mi disco. No es tan fácil de lograr. Está salado. Pero claro. Sí, eso fue una idea de Daniel Mendoza, porque yo le dije de hacerlo, de que él tocara guitarra, bueno, porque es el guitarrista de La Celda, y me dice, te voy a mandar algo mejor, y sí, tenía razón. Mirá qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que ha sacado de todos lados. Este disco está muy extraño, tiene cosas muy raras, hace poquito terminamos una canción. Lo estoy grabando en Música Record, el estudio de Leonel Madera. Le mandamos un saludo a Leo también. Y Leonel está oficiando de mi productor artístico. Mirá qué bien. Entonces, muchas de las cosas... No, ¿pagarle? No. No, ponele. Ha asumido su rol de una manera maravillosa. Bien. Y la participación de Leonel realmente me ha ayudado muchísimo. En la creación, inclusive, hay canciones que se crean en el estudio. Claro. Yo voy con la se improvisan ahí. La mente completamente en blanco y, bueno, está, a ver, ¿qué hacemos? ¿Y qué te parece esto? ¿Y qué te parece el otro? A ver, anda tirando y anda grabando y vamos lupeando bajos y lupeando cosas. Y cuando queremos acordar, armamos una canción. Ahí va. Hay canciones que en las cuales estoy solo yo, como único intérprete, uh-huh. Pero suenan un montón de cosas, pero claro. Sí, porque sí. Vos tocas, ¿cuántos instrumentos tocas? Yo toco el bajo, lo toco mal, y la guitarra la toco muy mal. Claro. Pero después el teclado lo toco peor, pero me las ingenio para hacer melodías muy simples. Y tengo una aplicación. O sea que este producto es hurto y rapiña. Básicamente sí, es copy y paste. Claro. Tengo una de las aplicaciones que también tengo en el celular, que es un sintetizador. Tengo más de 300 sonidos a los cuales los puedo editar y personalizar. Y entonces gran parte de lo que suena en el disco también es mi celular en la percusión, pero también en los sintetizadores. Buenísimo. Y si quieres escuchar mi escudo nuclear. Estamos escuchando de fondo Interconexión. Sí. Un tema ahí lineal, parece, ¿no? Es un tema ambiental. Ambiental. Si quieres poner mi escudo nuclear. Bueno, lo ponemos. Mi escudo nuclear. Con la participación de Daniel Anselmi, que es otra de las joyitas que tengo. Daniel, para contarles a la gente, Daniel es uno de los productores de música electrónica grosos en América Latina. Es el único productor uruguayo que es invitado a una convención de productores de Nueva York. Ajá. Y yo le puedo decir mi amigo, Daniel es mi amigo. Entonces lo convoqué, no como productor, sino como músico. Le dije, tocá, yo te mando las bases, tocá y divertite. pero no pudo con su condición de productor. Él usó todas las bases de bajo y también hay un violín grabado en esa canción. Las usó todas, pero me las cambió todas de lugar. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Mi escudo nuclear, entonces, va para ahí. buenísimo. Este es el Otro Viaje en Tren, se llamaba el tema. Vamos a escuchar la presentación, la promo de Linterna Verde. ¿Qué fue ese ruido? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, creo que ya sé lo que es. Es Linterna Verde, el único proyecto que puede salvar este planeta. Notas, entrevistas, aquí, por la 99.9, Costa Azul Radio, FM, para ti. Todos los jueves, a partir de las 20 horas, Linterna Verde. Luz libre a tus ideas. Bueno, seguimos en Linterna Verde, nos quedan 15 minutos de programa. Y si los micrófonos estuvieran abiertos seguiríamos durante las canciones, se escucharían un montón de historias más que no salen al aire. Claro, está bueno esto de contar historias, de cosas que han pasado por ahí, por el rock. ¿Te cuento por qué estoy grabando lo de Leonel? Contame. Estoy grabando en Suárez. Para mí grabar este disco era un reinventarme. Yo vengo del punk. Del punk tuve unos pasajes breves, pero algunas trazas de metal, de hardcore. Pero hacer este disco para mí es realmente reinventarme. Entonces, para reinventarme, dije, yo tengo que volver a mis raíces. Y el que está en mi raíz principal es Leonel. Está Darry Boucher, está el Cali, está Daniel Mendoza. Está un guitarrista como Víctor Natero, Maximiliano Angelieri. Está La Sangre de Verónica. Claro. Y entonces, para poder reinventarme, me volví a juntar con todos esos. Y entonces, a primera escucha, voy a decir, no tiene nada que ver. Pero si despejás el bajo de todos los adornos que tiene la electrónica, te das cuenta que yo sigo tocando canciones como las que escuchamos hoy de The Cure. Sigo escuchando, tocando lo mismo, los mismos bajos oscuros, los mismos bajos que hacía en el 84, porque además no sé hacer otra cosa, ¿no? Yo te digo que mi estilo se basa en mis carencias. O sea, yo asumí mis carencias y logré tocar de una manera que es mi manera de tocar. Claro. Entonces, el viejo y querido punk. Claro, el punk, pero el punk dark, ese oscuro, ¿viste? El post-punk. Ahí está. Si se quiere. Y aquel que hacía The Cure, por ejemplo, y por eso con Otro Viaje en Tren homenajeo a The Cure. En una versión muy muy muy reducida, ¿no? Muy minimalista, pero sí, es una canción del disco Standing on a Beach, Las Caras B. Porque ese disco fue un compilado de todos los sencillos, de todos los singles que hizo The Cure. Entonces hicieron un disco doble en el primer disco, que era Caras A, Las Caras A de los sencillos, y el Caras B, todas las Caras B de los sencillos. Esta canción, Another Journey by Train, pido disculpas por mi pronunciación en inglés. Otro viaje en tren, la traducción es más fácil. Otro viaje en tren. Ahí está. Tenemos mensajes de Marcelo, dice arriba, gran programa, excelente Linterna Verde, qué invitado, dice por ahí Rosario. Bueno, algunos otros comentarios ahí de la tractoría, las arepas, nombramos a las arepas. Qué rico que es. La tractoría, que es el restaurante que tenemos aquí a unas cuadras. Que bueno, que hace de todo tipo de comidas. ¿Cuál me voy a autoinvitar? Y yo me equivoqué porque dije venezolana y era colombiana. Que es casi, pero no es lo mismo. Están ahí al lado. Están cerquita, pero no, están pegados, pero está. Hay diferencia. Y bueno, estamos con todo el rock and roll, ya llegando al final del programa. Mario, no sé qué más decir. Nos has dejado perplejo con todo lo que has contado y lo que has dicho, y podríamos seguir. Porque, y todo lo que es para contar. Sí, podríamos seguir eternamente. Hablando del rock, del bueno, no sé, miles de anécdotas. Y vamos a seguir pasando algo de música acá, ya que nombramos a Suárez, tenemos bandas de Suárez que están, que bueno, fresquitas ahí, bandas nuevas y bandas viejas. Tengo dos prontitas bien, ahí. Bien ahí. Y bueno, no sé. Y otra cosa que quiero comentar, que también es relevante en mi presente musical, entre comillas, que estoy haciendo la conducción de las sesiones de Loud. Loud es la sala de ensayo en Pando, que hizo, se le ocurrió hacer una serie de sesiones en vivo. Como referente, más o menos, para que tenga una idea, es Encuentros en el Estudio. Ah, ¿en YouTube está eso? Sí, está en YouTube. Lo pueden buscar en el canal de YouTube de la sala, Loud Uy, L-O-U-D, espacio Uy. Y hay ya subidas 6 sesiones. Y este sábado tenemos una más. ¿Filmás vos? ¿Editas vos? ¿Qué haces? No, yo soy solo la cara bonita. Ah, bien. O sea, yo soy el que... ¿El conductor? Claro, soy el que aparece. Hay que verlo. El que va a ir en cana. Claro, sí, sí, sí. ¿Pasa algo? Porque el que aparece es el primero que cae. Me parece muy bien que asuma su responsabilidad. Sí. No, lo curioso es que nadie de la sala aparece. Nadie aparece. Nadie aparece, solo yo. Todo atrás de las cámaras contigo. Pero es una propuesta muy buena de la sala, porque hay bandas que comienzan o que tienen poca trayectoria, que este año no van a tener toques. Porque los boliches no quieren bandas nuevas. Claro. Porque no convocamos a... Qué buen proyecto. A público. Entonces, le damos la oportunidad a las bandas a mostrarse en muy buena calidad de audio y de video. Se graba con cámaras muy pro. Qué y, bueno. Y con un estudio que es muy pro en cuanto a sus equipos. ¿Y bandas de qué tipo? Rock and roll. Mirá, han habido de todo. Arrancaron con... La primera sesión fue de Harry y los Sucios. Mirá. Como reconocimiento, como a la trayectoria. La trayectoria. Sí, una de las bandas más viejas de Pando, ¿no? Una banda que tiene 29 años, casi 30 años. Y hacer esa sesión, conducir esa sesión, para mí era casi un túnel del tiempo, ¿viste? Una máquina. ¿Tienen del la, misma, la misma formación? No. De lo que era hace 30 años atrás a lo que es ahora, solo Lento, el cantante, permanece. Claro. Pero sí, en esa sesión estuvimos hablando de la gran variedad de integraciones que tienen. Y también hubo un dúo. La última sesión que tenemos es la de Nacho Gómez, que el que era cantante de Doberman. Tuvimos una sesión con él también. Y le mando un saludo a Alejandro Pacífico. Un saludo a Alejandro, que está ahí al firme, nos manda saludos también. Que Alejandro en realidad me está teniendo una paciencia tremenda. Con Alejandro estamos rearmando, reinventando lo que es su proyecto En Trance. Que, tenía una configuración, un formato de banda, y de repente me manda un mensaje y dice, mirá, me quedé sin banda, pero como soy porfiado... Claro. La quiero seguir adelante. Y yo lo que hice fue copiarle el mismo mensaje que me mandó él, se lo copié yo, porque en realidad yo estaba en la misma búsqueda, en búsqueda de una banda. Y bueno, se encontraron dos caminos solitarios y ahora estamos en un proyecto muy lindo. Y justo el batero estaba también ahí, andaba. El baterista Facundo, un gurí de 23 años. Todo el talento del mundo tiene y nos tiene una paciencia tremenda. Y todas las ganas. Claro. Claro. Y nos tiene una paciencia tremenda, dos veteranos, ¿no? Claro. Y yo sigo siendo, increíblemente, siempre me tocó ser el más viejo de la banda. Siempre me toca ese papel. Qué bueno. Alejandro estuvo hace poquito con nosotros acá tocando algunos de sus temas, grandes temas que tiene, sobre todo uno que nos gusta mucho a todos, el La Búsqueda. Ah, sí. Estamos ¿Qué tema, La Búsqueda? Estamos haciendo. Lo destrocé en el parte de abajo, pero bueno. Y que nunca calzó mejor como ahora. El tema de la búsqueda constante de dónde tocar, de dónde ir, a dónde llegar con todo el material. Así que le mandamos un saludo a Ale, entonces, que bueno, que ya está incorporado acá con Mario Santamarta en su nueva formación de banda En Trance. ¿En ahora, Trance volumen 2 o la secuela? No sé. Lo que salga. veremos qué sale. Ya los tendremos viendo por ahí en vivo. Así que te venís para la costa a tocar, Mario. Sí, de hecho el último ensayo que tuvimos fue acá cerquita. Ahí está. ¿En lo de Ale? Sí. Ya. Estábamos ensayando. Voy a caer un día de esto. Estábamos ensayando. Me enteré, ahora es un peligro. Estábamos ensayando en la sala de... Porque tenemos dos salas. Tenemos una sala en Pando y la sala que tiene Ale. Entonces estamos alternando. El último ensayo lo tuvimos acá. Buenísimo. Ale está sacando unos videos muy buenos en YouTube. Sí, está hecho un influencer. Sí. Ahí va, un youtubero, dijéramos antes. Está bueno lo que dijiste, lo de, para repetir, para ver ese programa que tenés en vivo en YouTube. Sí, o sea, no es un programa que yo tenga. Es un programa que yo conduzco, que me invitaron. No sé por qué. Es casi lo mismo. Pero no sé por qué. Sinceramente no sé por qué me convocaron a mí. Porque... ¿Una productora? Sí. Ah, bien. Porque yo nunca hice eso. Claro. Nunca hice entrevistas. Te agarraron y te dijeron, vení, vos que hablás hasta por los codos, vení. Bueno, capaz que sí, además... Porque la facilidad de palabra, el caretismo es muy importante en la televisión. Sí, claro, no, cara dura, sí, totalmente. Y las cámaras como que no me amedrentan mucho, ¿no? Por más cámaras que me pongas adelante, yo voy a seguir hablando, ¿verdad? Claro. Entonces, tratamos de promocionar la sala, porque es una promoción de la sala, pero tratamos de promocionar a todos los artistas de la vuelta, todos los artistas... Sala de ensayo. ¿No? Sala de ensayo y estudio de grabación. También es estudio. Bien, perfecto. Es una sala enorme, preciosa, con una equipación tremenda. Es una sala muy ¿Se bien... ¿Se puede decir algún precio de costo de hora o no? ¿De grabación? No, eso tenés que hablarlo con ellos. Okay. Eso directamente. Okay. Los encuentran en Instagram como Load Uy. En Facebook, en YouTube, o sea, hay muchas maneras de comunicarse con la producción de la Load, de la sala. ¿Cómo se escribe? L-O-U-D. Load. Uy. Uy, perfecto. Punto Uy. No, todo pone junto. Load Uy. Sí, igual va a aparecer. Igual va a aparecer. Buenísimo. Bueno, Mario, no sé, estamos llegando al final. Un verdadero placer de reencontrarnos. Disfruté mucho esto. Disfrutar de estas conversaciones de todos los Tenemos tiempos. Un compañero acá que estuvo callado toda la, la sesión. Hoy vino más de escucha, pero ahora va a hablar alguna cosita porque siempre hace algún... Sí, algo vas a decir, José. Yo, te paso el micrófono. Yo, en realidad, agradecido, Mario, yo contigo. También. Muchísimas gracias por el espacio. Y las puertas abiertas acá a la radio siempre para... Bien. Tus proyectos y, bueno, y lo que venga. Yo quiero comer comida colombiana. Así que cuando me quieran invitar, pueden. Bueno, yo, ¿qué voy a decir? Acá, una escucha de la conversación. Te agradezco, Mario. Hoy no hablé porque me pareció que no era necesario... Me contaron que acá José hace buena pizza, ojo. La pizza es una de esas comidas que, si bien van al estómago, pero también van al alma, te cura. Una pizza de esas sabrosas, bien rica, te sentís bien después que comés. Tenemos que hacer esa juntada con los instrumentos, con todo, y hacemos cuando quieran. Podemos hacer un encuentro. Por supuesto. ¿Cómo es que se llama el programa, tu programa? ¿El programa en que estás participando? Love Session. Bueno, ahí cuando, mientras estés ahí en Love Session, podemos hacer ahí alguna juntada con comida, un poco de música. Te iba a decir, un tipo de encuentro en el estudio. Dale, dale, sí. Resultó una propuesta interesante, nunca lo había hecho. Pero está muy bueno el contacto con artistas, con músicos. En la siguiente, la que vamos a grabar el sábado que viene, es una banda de Empalme cuya primer evento es la sesión. O sea, y eso para mí me llena de orgullo y de honor porque es gente que conozco. Es el debut, el verdadero debut de la banda. Y también tuvimos una de las sesiones que fue el regreso de Raíces Muertas, que su primer evento luego de los ensayos fue la sesión. O sea, está buenísimo ese contacto con la gente y decir, loco, gracias por este espacio porque es la primera vez que nos mostramos. Apadrinando bandas. Sí, o sea, siempre me gustó. Yo estoy en una especie de cruzada de juntar el norte con el sur, porque hay bandas del norte que están muy buenas, bandas de Artigas, de Rivera, de Tacuarembó, de Salto, Paysandú, tremendas bandas. Hay una movida rockera allá, tremenda, que acá no se conoce. Entonces estoy como haciendo nexo, trabajito de hormiga. Hace poco fui a Florida, fui a Durazno, a entrevistas en radio, pero también a conectarme con gente. Entonces estoy haciendo eso, trayendo bandas, una banda de 33, Los Vecinos de Paca, que me encantó la banda, y acá no se conoce, ¿cómo puede ser que no? Si el Uruguay es muy chico. Armando un tejido, entrelazando bandas. Sí, sí. Y después para otro programa, cuando ya tenga más armado un proyecto, otro de mis proyectos locos, te lo voy a contar, un disco de rock nacional. Es muy bueno. Algo que se viene. Sí. Como punta, te digo, hasta ahora los discos de rock nacional no han sido de rock nacional. Opa. Los compilados de banda han sido de rock montevideano. ¿Las famosas ensaladas? Claro, ha sido montevideano. Claro. Sí, la sí, propuesta, sí, sí, es verdad. La es propuesta es ser un disco de rock nacional. Es verdad. Y ya te hice el adelanto. Qué bueno eso. Así que la gente del interior va a estar atenta ahí, porque el Mario anda recopilando bandas, ¿eh? ¿Algún teléfono que quieras dar, Mario, para...? No, mi teléfono no lo quiero dar. Me pueden ubicar en mi perfil de Facebook, que soy bastante fácil de encontrar. Bien. Mario Santa Marta. Mario. Hay pocos Mario Santa Marta en Facebook. Como Santa Marta. Santa Marta era un ladilla, cantan mis amigos. En realidad la Ronoa puso mi apellido en la memoria colectiva, en lo cual se lo agradezco. Ahí está. Mario Santa Marta, Marito Santa Marta, entonces músico de antaño, de todas las bandas de rock, de muchas bandas es de rock. Es una forma elegante de decirme viejo, sí. Ahí está. Bueno, que has tocado hasta con Dios has tocado, me imagino. Tal vez. Bueno, sí. Esa la dejamos para otra. ¿La sí, no, es que en Montevideo dicen Gustavo Parodi es Dios. Claro. Gustavo Parodi tocó en el disco de Los Músicos Invisibles y también en la presentación de Los Músicos Invisibles. Claro. Que, sí, toqué con Dios. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos arriba con tu proyecto, Los Músicos Invisibles, y todos los proyectos que se vienen. En Trance también. En Trance, le mandamos un saludo a toda la banda. Y bueno, vamos arriba, Mario. Seguimos pasando música, pasaremos tu música por acá. Muchas gracias. Vamos arriba. Ahora estamos escuchando de fondo Mal Parado, el tema Sediento, la banda de Suárez.